Buen día, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Y bueno, queríamos hablar respecto a esto, ¿no? De estas elecciones que se vienen y bueno, y la necesidad de tener una agenda ambiental en estas elecciones. Sí, la agenda ambiental, pero también traspasando los temas centrales de la vida cotidiana de hoy, digamos, el empleo, la vivienda, la economía misma. Digo, hay una manera también de hacer las cosas que incorporan el ambiente. El ambiente como tema puede ser transversal a todos estos, ¿no? Entonces, sí, hay una agenda ambiental específica y también hay una agenda de trabajo legislativo o de gobierno en el caso del 2023 que puede incluir lo ambiental y lo puede hacer. En las políticas de salud, en las políticas de empleo, de consumidores, y un poco eso es lo que el Partido Verde está impulsando. Qué importante lo que menciona Eduardo, porque obviamente que, y es claro, ¿no? La agenda ambiental y que también se expande hacia otros sectores, ¿no? Pensar el trabajo con una agenda ambiental, pensar terminar con el desempleo. Digo, se puede avanzar de diferentes maneras con esa bandera, si se quiere, ¿no? Sí, tal cual. Hay muchísimas, por ejemplo, doy un ejemplo. Tenemos una matriz productiva dominada por la agroindustria aquí en Mendoza, ¿no? Sin embargo, muchos de nuestros productos no tienen el precio el mercado le ha asignado un precio que lo hace irrentable para muchos pequeños productores. Pero también a su vez hay un crecimiento enorme de otros mercados ligados a la agroecología, ligados a la producción ecológica, biodinámica, la producción orgánica, que están creciendo en todo el país y crecen en todo el mundo. Es parte de estos cambios de conducta, de ciudadana, de ser más saludables, de apostar a una mejor alimentación. Y en ese lugar, en ese espacio, Mendoza tiene chances enormes, porque tiene una cultura ligada a lo agrícola, tiene logística para llevar los productos al resto del país, tiene, digamos, desde grandes empresas de transporte hasta empacadoras, frigoríficos. Digo, hay una oportunidad ahí para generar empleo, para generar autoempleo, emprendedores también. Y eso por dar un tema, los temas de energías renovables también, ¿no? Bueno, yo dentro de mi profesión también he trabajado con la energía solar y la instalación de equipos de energía solar que van bajando todos los días, un poco más. Bueno, ahora con el aumento del dólar los equipos importados han subido, pero hay una producción nacional. Digo, hay mercados que si se estimulan, pueden generar muy buenos rendimientos a Mendoza y mejorar los temas de empleo, de producción y demás, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Apuntar a ese tipo de energías, ¿no? Cuando también, por otro lado, avanza el fracking, por ejemplo, desde YPF, digo, en esto, en Malargüe, que se quiere avanzar con el fracking, y por otro lado, esta postura, ¿no? Que es una energía renovable, más limpia, y que también puede generar trabajo, ¿no? Pues siempre está eso, ¿no? Vamos a hacer más pozos petroleros porque ahí está el trabajo, ¿no? Y puede estar en otros sectores también. Seguro, seguro. Y además, digo, no hay duda de que en los próximos años, por lo menos los próximos dos, la fractura hidráulica o fracking va a ser parte central de la agenda, incluso hasta de la conflictividad social. Pero hay otra manera de hacer las cosas, otra manera que no implica que mañana tengamos que dejar de usar el auto. Y dejar de consumir nafta y pasar a un auto híbrido. Hay políticas de transición, algunas mejores, otras peores, pero que van hacia un lugar más seguro, porque lo que sí sabemos es que los hidrocarburos se están acabando en el mundo, que Obviamente los hidrocarburos gaseosos han tenido un gran repunte, sobre todo con Estados Unidos, que ha impulsado muy fuertemente el fracking, con Argentina también con Vaca Muerta, pero tarde o temprano ese gas se va a acabar y no estamos encontrando nosotros un camino hacia esa transición, ¿no? Para que en definitiva con el pasar de los años dependamos cada vez menos de los hidrocarburos. Y cuando decimos esto también estamos hablando de la gestión política, porque los gobiernos, en el caso nuestro concreto de Mendoza, depende muchísimo de la industria de los hidrocarburos. Cuando hay un guiño de la industria, todo el mundo está feliz, pareciera. El gobierno exultante y cuando deciden retirarse, y cuando deciden retirarse lo hacen en el transcurso de unos días o un mes, queda un desbande, queda la pobreza, queda las deudas, porque hay mucha gente que se endeuda pensando de que la actividad va a continuar. Y bueno, estas interrupciones y esta discontinuidad que suele tener la industria petrolera, lo hemos vivido en Malargüe, en Tupungato, las empresas por muchos años han estado, después se han ido, han vuelto, se han ido, es un ir y venir que deja muy vulnerable la matriz productiva local, ¿no? Qué importante incluir esto en estas elecciones, digo, como eje, ¿no? Cuando hablamos de la agenda ambiental, incluirlo, ¿no? ¿Qué nivel de centralismo lo ve la agenda ambiental en estas elecciones, Eduardo, en general, ¿no? Bueno, el tema ambiental viene siendo bastante importante en las últimas elecciones. Basta decir todo lo que ha pasado con la discusión de la ley 7722. Desde el año 2007 en que se promulgó hasta la fecha, siempre ha sido motivo de conflicto y preelectoral y postelectoral también. Después, el tema de la minería metalífera a gran escala, la megaminería, también ha sido un tema súper importante que hoy está un poquito más callado frente a otros, pero que sin embargo está ahí. Siempre hay pujas, siempre hay lobbies para impulsarla en la provincia. Y son como dos temas claves juntos con el tema del agua en lo general, ¿no? Ya sea la calidad del agua o la cantidad, porque bueno, obviamente al estar en una zona árida, cualquier contaminación adquiere tintes más relevantes, ¿no? Y puede afectar a más recursos y en un lugar donde falta que nos que afecten los acuíferos o los ríos, es muy importante. Son como los tres temas grandes de la agenda ambiental local. Por supuesto que hay otros de carácter más local. El tema del ordenamiento territorial es súper importante. Todavía no se han terminado los planes municipales de ordenamiento territorial. El gobierno, después de aprobar el plan en el 2017, el gobierno de Cornejo, no ha hecho nada más con el plan de ordenamiento. Hay un montón de plazos y de compromisos que el plan provincial pone en su ley y que no se han hecho. Y todo esto repercute en el crecimiento de Mendoza, porque los planes de ordenamiento son para eso, son para organizar el territorio y para promover el desarrollo, el cumplimiento de las metas de desarrollo de la gente. Pero Total. bueno, esto no ha ocurrido y es otro tema que seguramente también estos años se va a activar porque ya ha pasado muchísimo el plazo que tenían los municipios y el gobierno provincial para cumplir con los planes y todavía eso no ha ocurrido, ¿no? Algo que también nos parece muy importante, Eduardo, es que creo que va y se incluye dentro de la agenda ambiental, es la necesidad y la falta también de inversión en empresas de servicios públicos, digo, para mejorar también, ya sea cloacas, digo, y que llegue la red de agua, digo, también va dentro de la agenda ambiental y la necesidad de mayor inversión en este sector, ¿no? Sí. Mendoza siempre ha sido bien mirada en la perspectiva del agua y el saneamiento porque hemos tenido porcentajes de cobertura de servicios de agua y cloacas mayores que la media del país. Pero lamentablemente esta situación se ha ido perdiendo porque no ha habido el dinero o no ha habido la voluntad política o algo ha pasado, pero las inversiones han ido decreciendo, la privatización no funcionó, la reestatización todavía está en veremos. Digo, hay mecanismos que han impedido los procesos de inversión genuina y los reemplazos de las cañerías que la verdad, de las cloacas que están en muy mal estado en algunos sectores. La red de distribución es un cuello de botella que impide el crecimiento ordenado de las ciudades, porque en definitiva se les está dando factibilidad de agua en aquellos lugares donde está el agua y no donde debería estar. Entonces, el desarrollo urbano va hacia donde está la cañería y a veces no es el mejor lugar. Claro. Entonces, digo, por ejemplo, toda la zona de Corralitos, Colonia Segovia, es un lugar maravilloso como cinturón verde. Y esa zona está perdiendo su carácter porque, bueno, allí hay agua, hay cañería de agua, hay servicio de agua potable, pero se está haciendo un cambio de uso de la tierra que nos deja cada vez menos tierra para producir la fruta, las verduras. Y el cinturón verde de Mendoza, que es uno de los más importantes del país, está dejando de serlo por estas razones del desorden territorial. Qué importante esto con el ordenamiento territorial, ¿no? La necesidad de Sí, tenerlo, sí. la falta de organización. Eduardo, le agradecemos mucho, la verdad. Esperemos que esto se vea, ¿no? Esta agenda ambiental se vea en estas elecciones que se avecinan. Bueno, sí, muchísimas gracias. Nosotros, con esta experiencia del Partido Verde, pretendemos abordar la problemática total de la provincia desde esta perspectiva, de Claro. una perspectiva ambiental, social, y bueno, desde ese lugar estamos proponiendo cosas nuevas. Digo, creo que esta es la principal distinción de la fuerza. Así que bueno, vamos hacia las elecciones confiados y tratando de comunicar lo que a la gente nuestro mensaje. Eduardo, que tenga un excelente día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.